Se enterará de lo que traman. Muchos camaradas respiran el mismo aire. Si se cruza con el alcalde, no me extraña que se pongan delante los gorilones que siempre la acompañan y pongan caras raras mientras este pierde el norte. Un alquiler y cuatro bocas para alimentar. A este bicho raro se le nubla el horizonte. Se pierde por el monte porque Armando tiene un plan. Lucharán hasta que todos sientan la furia del pobre gente noble que se corta con el cubri y les da igual. Dejo de respetar esos galones. Nadie le enseñó a rezar, no le impresiona lo que ponga en tu uniforme. El loco del lugar, fácil pensar que lleva unas cuantas cervezas de más. Cuando podrá olvidarse que todo lo que gano con sudor se desmorona alrededor y hace temblar su castillo de naipes. Esos aires de grandeza, cepillo y recogedor por si se cae un trocito de su riqueza. Mis hijos nacerán con el puño levantado. Rezaba una frase sobre un papel a puño y letra. Él va a hacer una hoguera con lo que queda. Un calendario sin nada marcado, camino abonado, todo denegado. En la vida de Armando Guerra. No existe nadie que pueda cambiar su vida, perra. Vida dentro, metida dentro de la papelera. Saldrá de esta prisión con lo que pueda. Ya no queda, ya no queda nadie que le quiera. Su condición salir, así que nadie teme represalias de un cualquiera. Quien quiera que venga hasta la defensiva, así que no se acerque nadie. Pasó el afilador y le bajó su guillotina, ya que nadie se enterará de lo que traman. Muchos camaradas respiran el mismo aire. Si se cruza con el alcalde, no me extraña que se pongan delante los gorilones que siempre le acompañan y pongan caras raras mientras este pierde el norte. Un alquiler y cuatro bocas para alimentar. A este bicho raro se le nula el horizonte. Se pierde por el monte porque Armando tiene un plan. Guerra está en tu barrio y en el mío, dando nombre a su apellido si la sangre llega al río. Así que nadie intente pararle porque no le importará llevarse a alguno por delante. Cegado por la rabia que consume su impotencia, piensa liar la gorda así que no tendrá clemencia. Su vida es una racha negativa bien profunda, donde abundan las desgracias y la falta de dinero en esta jungla. Su destino ya está escrito, sueña con hacerle trampa. Juega contra el sistema con un as bajo su manga. Sabe que cada lágrima que cae por sus mejillas será un verdugo suyo suplicando de rodillas. Armando es el héroe de la clase obrera, el nuevo referente de luchar por lo que quieras. Defiende a su familia al igual que sus ideas y acepta las consecuencias que tras sus actos le esperan. Verán lo que es capaz si alguno viene a desahuciarles. No hay suicidio, su arma es para dispararles. La cárcel, un hotel de donde sabe que saldrá, pero sabe que al que besen esas balas por siempre se irá. Nunca nadie puede parar la furia de un padre alimentada por sus ojos cuando ve que acecha el hambre. Su nombre ya se extiende, da comienzo la leyenda. En toda la nación ya conoce a Armando Guerra. Hoy un nuevo héroe llega en forma de noticia. Contagia con su espíritu a otros padres de familia. Se esparce como una plaga, ocupa todas las portadas, sirviendo como ejemplo en esas vidas arruinadas. Arruinadas pero vivas, luchan firmes en su guerra. Adoptan la actitud y se expanden como la hiedra. Pintadas en paredes con sangre manchan las piedras. Mato por los míos, firmado Armando Guerra. Hoy un nuevo héroe llega en forma de noticia. Contagia con su espíritu a otros padres de familia. Se esparce como una plaga, ocupa todas las portadas, sirviendo como ejemplo en esas vidas arruinadas. Arruinadas pero vivas, luchan firmes en su guerra. Adoptan la actitud y se expanden como la hiedra. Pintadas en paredes con sangre manchan las piedras. Mato por los míos, firmado Armando Guerra. A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto, aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico, porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca.